Esta canción la compuse en el 2007, cuando fue la primera reunión regional de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, que ya ustedes son parte, y dice así: se ha formado una alianza nacional que tiene la esperanza de ganar. Vamos, vamos, compañeras, no debemos de parar. Nuestra lucha sigue y sigue, vámonos a organizar. Derecho de las mujeres, el de respeto y dignidad. Con la alianza y amigos lo tenemos que lograr. Vamos, vamos, compañeras, no debemos de parar. Nuestra lucha sigue y sigue, vámonos a organizar. Derechos en el trabajo, el respeto y la igualdad. Las mujeres lo merecen y lo exigen por igual. Se ha formado una alianza nacional, organizando, empoderando, trabajando, siempre está. Vamos, vamos, caminando con la alianza nacional, con el poder de las mujeres, luchando se ganará. Aunque el día esté nublado, ni una sola quedará. Vamos, vamos, compañeras, no debemos de parar. Nuestra lucha sigue y sigue. Vámonos a organizar.